Tiene una cabeza de antena que no comunica nada. Ondas de radio en el pelo que no sintoniza la banda. Y así nos llamó. Y así no besó. Sus manos son dos enchufes que no transmiten las cargas. El corazón de acero para proteger su alma. Y así no durmió. Y así nos llamó. Extraño método de amar. Extraña forma de escapar de mí. Camina como un taxi para llegar pronto a casa y bebe unas copas antes de irse a la cama. Y así no durmió. Y así se apagó. Extraño método de amar. Extraña forma de escapar de mi extraño método de amar.